Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Un gusto acompañarles con lo más importante. Gracias por seguirnos. Aquí está el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento comenzando una jornada. Arrancamos con el tráfico que tenemos a esta hora. Atención, quienes van al volante, este es el panorama de las principales vías del país. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Valencia, pendientes de varios alcances, dos de ellos en Valencia. El primero en la 7 en Paterna, sentido Castellón, y en la entrada de la V31 a su paso por Alfafar. También van a encontrar complicaciones por un siniestro en Guadalajara, en la A2 en Taracena en dirección a la Comunidad de Madrid, y en Sevilla en la 49 en Camas en dirección a Huelva. Y estamos pendientes de complicaciones en Madrid, de entrada por la 4 en Valdemoro, y en ambos sentidos en la A3 a la altura de Rivas. Complicaciones en Barcelona de salida por la P7 en Barberá del Vallès y en la C5. Tenemos algún inconveniente con la información de el tráfico. LatinosFM.es. Síguenos en Instagram. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, gracias por estar con nosotros una vez más en el Café Mañanero. Llegamos así al fin de semana. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Temperatura para comenzar 8 grados centígrados, pero una sensación superior de unos 12-15 grados. Alcanzaremos, eso sí, una máxima de 19, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Así viene este viernes 26 de enero. Con cielo mayormente nublado. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. Atención, el comportamiento de la economía. Empezamos dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Se cotiza hoy en 1,8. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Pasamos también a dar cuenta del petróleo, la cotización del barril Brent en el mercado internacional alcanza los $82 con 4 centavos. Sube el petróleo, $82. Ayer estaba 80. Y también les compartimos la información del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 9,216 puntos. El IBEX 35. Un titular para destacar en el contexto de la economía. El Constitucional ha anulado la subida de Montoro en las sociedades por su impacto notable en el sistema fiscal. La reforma del impuesto de sociedades que llevó a cabo el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por allá en el año 2016 tuvo un impacto notable en el sistema tributario. Esta es la conclusión que alcanzó el Tribunal Constitucional cuando analizó la semana pasada la legalidad de dichas medidas modificadas, que supuso una subida fiscal de o para las empresas. Y acordó entonces su nulidad. Así vamos comenzando el Café Mañanero con noticias en el contexto de la economía. Vamos ahora también a dar cuenta de lo que es noticia en materia de inmigración. Hemos estado estos días preocupados con la situación en Madrid, Barajas. Y encontramos también noticias que tienen que ver con el Constitucional. Pero francés que ha tumbado gran parte de la ley de inmigración aprobada con el voto del polémico partido político de Marine Le Pen. en particular han censurado total o parcialmente 32 artículos. Pero más adelante vamos a estar dando cuenta de este fallo. Este es apenas el anticipo del Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más en lo que tiene que ver con deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir ya la información relacionada con la Liga Española de Fútbol, también Copa del Rey. Más adelante estará con el tema político del día. Por ahora, el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque precisamente y después de la Copa del Rey, donde se clasificó el Atlético de Madrid, comienza a las 9 de la noche con el partido entre el Almería y el Alavés. Y ya sabiendo quiénes estarán en la Copa del Rey, se realiza el sorteo en el día de hoy para saber cuándo serán esas semifinales y qué equipos se enfrentarán. Recordemos que están clasificados la Real Sociedad, el Mallorca, el Atlético de Bilbao y anoche el Atlético de Madrid. Continuamos con Daniel Felipe Martínez, porque de aquí en adelante va a portar la bandera de Colombia en todas las contrarreloj del World Tour, y todo por haber ganado la contrarreloj en el circuito nacional en Colombia. Y el drama económico que está viviendo el Barça después de haber salido de la Copa del Rey, y es que dejará de percibir grandes cantidades de dinero por los diferentes triunfos que dan esas competiciones. Y el reto de Carlos Alcaraz, que es nada menos que defender más de 6.000 puntos en las próximas competiciones. Y es que hablando del Open de Australia, precisamente hoy tenemos dos señores encuentros. Uno entre Novak Djokovic, el número uno del mundo, y el número cuatro del mundo, el italiano Jannik Sinner. Y más tarde tendremos a Daniel Medvedev enfrentándose al alemán Alexander Zverev, el verdugo de Carlos Alcaraz. Y la Copa Africana de Naciones, que ya arranca mañana con tremendos partidazos en los octavos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Está listo también Carlos Angulo para compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Atención entonces, lo que tenemos para destacar hoy, repito, en el calendario. Listo, Carlos Angulo, para compartirnos este segmento, que ya es uno de los clásicos del Café Mañanero. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, Valencia es elegida como la capital verde de Europa para el año 2024, la segunda ciudad española después de Vitoria-Gasteiz, que logra hacerse con este título. La Comisión Europea anunció hace ya un tiempo que Valencia sería elegida la capital verde de Europa nuevamente. Lo hizo público en la gala celebrada en la ciudad francesa de Grenoble, y es por ello que ahora Vitoria-Gasteiz, que era la única que había alcanzado la distinción en dos ocasiones, ya en el año 2012 y en el año 2014, ahora ha sido la capital valenciana la que se ha alcanzado con el mayor reconocimiento por parte de la Comisión Europea, que desde el año 2010 busca reconocer los proyectos y el compromiso de la ecología urbana. El premio está dotado con 600.000 euros, alineados también al Pacto Verde Europeo. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, en este viernes 26 de enero, nos encontramos con que es el Día Mundial de la Educación Ambiental, de igual forma que el 26 de enero se conoce por ser el Día Internacional de la Energía Limpia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides y celebraciones del día, nos encontramos con que hoy es el Día Mundial del Pescador, de igual forma que entre los aniversarios, recordamos que el día de hoy, el reconocido exjugador de fútbol, al igual que entrenador, José Mourinho, está celebrando el día de hoy 61 años de edad, siendo esto lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Gracias por seguirnos en su lugar de trabajo. Igualmente desde su casa, estén donde estén, posteriormente también personas que nos siguen a través de las redes sociales que reproducen los archivos, y para eso le invitamos precisamente que nos sigan en Instagram, igualmente en TikTok. Estamos también en YouTube y en, bueno, ¿Cuál es el otro? Twitter. Bueno, estamos por todos lados, en todas estas redes sociales que hay ahora. Allí estamos también compartiendo nuestros archivos. Y hoy tendremos las voces de Fitur. Se está celebrando la feria de turismo más importante de Hispanoamérica. Para muchos es la más importante del mundo. En cualquier caso, los destinos turísticos más importantes del mundo se exponen en Fitur. De manera que la invitación es para que nos acompañen y escuchen lo que tenemos de Fitur. Ahí están presentes los distintos países de América Latina, la inmensa mayoría. Y ahora el turno es para el saludo musical por cuenta de un clásico de la música latina. ¡Dubi, ya! ¡Vamos! ¡Dubi, dubi! ¿Cuál es esa? ¡Dubi, dubi! Cantantes se van a capilla. Sí, señor. En la zona roja, Mario Guerrero y Katherine Orellana. Bueno, escuchamos lógicamente a una niña. Había una señora que estaba en la primera fila, ¿sí?, que se la cantó entera, Cristian. ¿La viste, no? ¿La viste? Mira, esa señora, ¿la conoces tú a esa señora? No. No, te la presento, vaya. Cristel Rodríguez. Esta canción está causando furor por muchas partes, incluso, y la noticia es que está ocupando primeros lugares en Japón. ¿Cómo se explican estas cosas? Lo que está pasando con Dubi Dubi Du, la canción de Cristel Rodríguez, el cantante chileno. Resulta que por cuenta de las redes sociales y de los reality shows, están muy de moda. Esta canción ha vuelto a ponerse de moda. Y lo cierto es que es una canción que perfectamente la podemos cantar con los más pequeños. Está causando sensación, repito, en Japón. Ahí está, vamos a hacerlo escuchando la versión japonesa. Todo comenzó entonces por allá en el año 2003, cuando Cristel Rodríguez, que entonces solo tenía 5 años, cantó por primera vez esta canción. La pegajosa melodía, de acuerdo con una crónica que estoy leyendo de la prensa chilena, miles de chilenos en ese momento veían el programa de televisión Rojo, un concurso de talentos emitido por el canal de televisión nacional de Chile, TVN, en el que participó Rodríguez. Sin embargo, la canción que fue quedando en el olvido, ¿sí?, y precisamente cuando ya el artista prácticamente lo había prácticamente descartado, nació una superestrella, de cierta forma también. Una niña por allá por el Japón la interpretó y ahora está liderando las listas de audiencia en Spotify. También es un éxito en naciones como Alemania o Finlandia, donde acumula miles de reproducciones. Especialmente TikTok ha sido la red social donde más se ha viralizado esta canción. Bueno, fin de semana para cantar entonces con los más pequeños. Lo están disfrutando por allá por Japón, lo están disfrutando aquí en Europa también, entonces que también se escuche en España. Y aquí está el Café Mañanero como una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. ¡Feliz día para todos! Casi siempre le ponemos salsa a esta hora de la mañana, pero hoy el turno ha sido también para los niños. Ellos también son parte del Café Mañanero. Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, asimismo en Torrente en Plaza Mayor número 28 y en Gallano Yuc número 23, ya estoy en Valencia. La Imperial del Quindío, recuerden, gastronomía colombiana, empezando por la panadería. La Imperial del Quindío. Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, aquí estamos en el Café Mañanero, un día más dando cuenta de los principales temas de actualidad y también, como no, abordando el entretenimiento, repasando lo que hay en música, igualmente en cine. Hoy, por cierto, se renueva la cartelera de cine. Más adelante, Carlos Angulo nos comparte los estrenos más importantes de la semana. Por cierto, en Netflix se ha estrenado Griselda, la película que protagoniza Sofía Vergara, con mucho ruido. Y continuamos a propósito. Sofía Vergara ha contestado al hijo de, o a uno de los hijos de Griselda Blanco. Recordemos, Sofía Vergara hace el papel de Griselda Blanco, sí, en esa serie, ¿no? Bueno, y sobre eso ha habido polémica porque han trascendido de que los hijos de Griselda Blanco, que digamos era la Pablo Escobar mujer, la habrían demandado o estarían estudiando tomar acciones legales contra Sofía Vergara, porque habría tomado la historia sin la autorización de ellos. Debo decir que para hacer la biografía de un personaje no hace falta tener la autorización ni siquiera del propio personaje. Pues bien, vamos entonces con las noticias más importantes del día. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que empezamos con noticias en materia de inmigración. Encontramos exactamente en Francia. Allí el Consejo Constitucional anuló este jueves más de un tercio de los artículos de la polémica ley de inmigración, incluido el delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales, las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros o las restricciones al llamado derecho de suelo figuran también entre las medidas reprobadas. En total, serían 37 artículos de la ley referida a los migrantes extracomunitarios que han quedado anulados total o parcialmente por el Consejo Constitucional, 32 de ellos por razones formales. Entre las partes derogadas están las cláusulas introducidas por los legisladores de ultraderecha, exactamente de Marine Le Pen, durante un turbulento proceso parlamentario. La mayoría de ellas, por razones de procedimiento, se refieren al endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes, la ciudadanía por derecho de nacimiento y el acceso a las prestaciones sociales. La decisión supondrá un alivio para el presidente Emmanuel Macron, que había hecho del proyecto de ley un pilar fundamental de su segundo mandato, aunque había defendido su aprobación en el Parlamento. Macron, que carece de mayoría, se sintió avergonzado por el apoyo que recibió del partido de ultraderecha Marine Le Pen, la agrupación nacional concretamente, mientras los legisladores conservadores endurecían su contenido. Macron había remitido la legislación al Consejo junto a otros tres grupos. Es decir, que en el fondo Macron se alegra de esta decisión que ha tomado el Consejo Constitucional. Un duro revés para quienes proponían entonces restricciones para la inmigración en Francia. Que tomen nota en España, que recordemos ha anunciado la reforma al reglamento de extranjería este año y más exactamente en este primer semestre. Por allá, por Alemania, también están en las mismas. Y pueda que salgan adelante algunas iniciativas restrictivas para la inmigración, pero pueden chocar precisamente con la propia Constitución. Así está el panorama de la inmigración desde los proyectos que se han puesto en marcha en los últimos meses en los países más importantes: Francia, España, está pendiente también de reforma en Italia. Y aquí estaremos también listos para contarles lo que ocurra en materia de inmigración. Gracias por seguirnos. Primer sorbo de actualidad, también monólogo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río, entre tanto, nos comparte el tema político del día. Tema político del día, para seguir el hilo de la actualidad. También estaremos compartiendo la información deportiva. Hay mucho para seguir en el Café Mañanero. Recuerden que estamos también en las redes sociales, el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. A ver qué nos trae Adolfo Jiménez del Río hoy en el tema político del día. Adolfo, que sobre todo está pendiente a los deportes, no deja de lado también el panorama político. Y una vez más nos comparte el tema político del día, pero esto va a ser luego de una breve pausa publicitaria. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia, restaurante Sombrero Huelpiao, especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto.

la vida es nada. Pero de mi corazón, si tú te vas, me hace huella el corazón. Si tú te vas, me matará el dolor. Si tú te vas, se acaba mi pasión. Pero de mi corazón, si tú te vas, me hace huella el corazón. Si tú te vas, me matará el dolor. Si tú te vas, se acaba mi pasión. Escuchando a Ever Vargas, el artista que regresa a Valencia, que regresa a España. Sí, porque será una gira por todo el territorio español. Y nos preparamos concretamente aquí en la capital del Turia para recibirlo este 5 de abril en la Sala Canal. Diamonds Event se presenta este gran espectáculo. No lo olvides, este 5 de abril. Ever Vargas, con todo su repertorio romántico, recordemos, cosechó al lado de los gigantes del vallenato y luego también como solista, es el caso de esta canción, Paro de mi corazón. Debo decir que esta canción la hizo popular con los gigantes del vallenato, pero que la interpreta en cada una de sus presentaciones. Ever Vargas, en concierto. Estamos con el sabor de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, en Valencia, Metro Patraix. En Don Arepo vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, empezando por la panadería, también los platos típicos. Don Arepo, puro sabor colombiano, por cierto, menú diario, platos especiales los fines de semana. Don Arepo, no lo olviden, Metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. El Café Mañanero, vamos inmediatamente también a compartir otros segmentos. El primer sorbo de actualidad que ampliamos en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ya dábamos cuenta de la noticia más importante en materia de inmigración. El Consejo Constitucional francés anuló este jueves en más de un tercio de los artículos de la polémica ley de inmigración, incluido el de delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales. Las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros o las restricciones al llamado derecho de suelo figuran también entre las medidas aprobadas. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos el pronunciamiento fuerte del juez del tsunami en el día de ayer, que abre las puertas a dejar a Puigdemont fuera de la amnistía. Y es que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye la causa de la plataforma Tsunami Democrático y por Terrorismo, ha abierto la puerta a dejar fuera la amnistía a los imputados en el caso, entre ellos, indudablemente, al expresidente de la Generalitat de Cataluña, en ese momento, Carles Puigdemont. Y es que el juez afirma que Tsunami, en cuya cúspide sitúa a Puigdemont, no fue un invitado de piedra en las protestas contra la sentencia del proceso, sino que indudablemente todos los indicios apuntan que fue un participante directo. Y es que García Castellón subraya la gravedad de las lesiones sufridas por los dos agentes personados en la causa como acusación particular. Uno de ellos, indica el juez, fue inhabilitado para su profesión tras sufrir el tremendo impacto de un objeto contundente que le rompió el casco antidisturbios y le ocasionó serias lesiones en la cabeza. Y es que es por ello que el magistrado concluye que no puede minimizarse esta acción ni el resultado de esas graves consecuencias, y que es incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas contundentes pruebas que está presentando el juez de la Audiencia Nacional, ¿podríamos decir que queda por dentro Puigdemont y no podría estar en la amnistía que propone el gobierno? Y también nos preguntamos, con estas contundentes pruebas además que está dando el juez de la Audiencia Nacional, ¿podríamos decir que Puigdemont no solamente no puede llegar al país libremente, sino que tendría que tener una condena? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Momento para Carlos Angulo, que nos comparte también esta hora las tendencias en las redes sociales. Tendencias, a ver cómo está el comportamiento de Internet hoy. Lo más comentado en redes sociales, tenemos el nombre de Florence Pugh. La reconocida actriz forma parte de las tendencias debido a las primeras imágenes que se han visto en las ruedas de prensa de la nueva película Dune 2, que llegará a los cines en el próximo marzo de este año 2024. Entre otras de las tendencias, tenemos el hashtag de Amazon Music, que llega con nuevas promociones en España, de igual forma que el nombre de Modern Family forma parte de las tendencias debido a la viralidad de los nuevos clips de Sofía Vergara, quien estrena el día de hoy su nueva serie Griselda en la plataforma de Netflix. Entre las tendencias en redes sociales tenemos el hashtag Badgial en Gran Hermano, al igual que el nombre de el Alba Carrillo, al igual que Toñi Moreno, siguen formando parte de lo más comentado, junto con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de La Mela y el Sevilla siguen formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, América Latina ha venido siendo noticia en los últimos años por el deterioro de los derechos humanos. Distintas organizaciones han presentado sus respectivos informes en la materia y el panorama cada día es más preocupante en la región. La Organización de Estados Iberoamericanos está convocando a un reconocimiento muy importante. El Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Oscar Arnulfo Romero. Ya hemos tenido la oportunidad de dar cuenta de quién fue Arnulfo Romero. El caso es que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, que este año tiene por lema Aprender por una Paz Duradera, la Organización de Estados Iberoamericanos lanza la quinta edición de este reconocido premio regional. Por eso hemos querido ampliar la información sobre este tema. Y para ello saludamos a Irune Amiguezábal, directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Irune, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Irune. A ver, hemos perdido la comunicación con Irune, a ver si repetimos. Estamos intentando recuperarla. Sí. Sí, Irune, habíamos perdido la comunicación con usted, se nos había caído la llamada. Sí. Sí, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos al aire y queríamos precisamente poner en valor este reconocimiento, ya que lo que corresponde a América Latina, de acuerdo con los informes de las organizaciones, sobre todo defensoras de derechos humanos, expresan la preocupación de que experimenta un deterioro la región, insisto, en materia de derechos humanos. La Organización de Estados Iberoamericanos lanzar la convocatoria de este quinto premio iberoamericano de educación en derechos humanos, Oscar Arnulfo Romero, hemos querido destacar, por eso no hemos tomado la molestia en llamarla y pedir más información sobre este particular, porque entendemos que es algo muy importante por estos tiempos. Gracias por estar con nosotros y quisiéramos conocer más detalles de este reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jorge, y a todos los que nos están escuchando. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, desde la Organización de Estados Iberoamericanos, que es una organización intergubernamental que este año justamente cumple 75 años de trabajo en toda América Latina, España, Portugal y Andorra, hemos creado hace Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad. Y bueno, uno de los proyectos estrella que lleva ya pues cerca de 15 años. Uno de esos proyectos estrella que tiene el programa, que antes de lanzarse ya estaba presente en la OI, es este, el de la premiación, que se llama Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Y justamente tiene que ver con lo que mencionabas, con esa necesidad de reconocer las iniciativas que se hacen desde la región para promover la educación en valores, en ética, en derechos humanos y a favor de la convivencia democrática. Y en esta quinta edición hemos querido realmente centrarnos en la educación no formal. Nos centramos en la educación no formal para poder llegar justamente a